Conditioners, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Conditioners, ma'am. Yo creo que el arte es arte, pero creo que el arte puede tener una influencia en áreas tan importantes como la educación. Yo soy Raúl Marroquín, soy un artista que trabaja con medios de comunicación, soy colombiano. Estoy trabajando con video desde 1968 y hace 41 años que vivo en Holanda. Hace como 7 años que estoy trabajando con una periodista de Medellín, Herlaine Segura, y cuando se decidió que venía a exponer en Bogotá, ella y yo decidimos, no, hay que hacer cosas en Medellín. Yo tenía muchas ganas de ir a Medellín. Entonces se organizaron una serie de eventos y estoy pasando un tiempo maravilloso. Yo creo que Medellín juega un papel muy importante en el desarrollo del arte de nuevas tecnologías, no solamente de video. Y eso se conoce internacionalmente. Y Colombia es un país muy, muy, muy avanzado en eso. Bogotá, Medellín y Cali tienen actividades muy interesantes. Y es increíble poder estar aquí y hablar, estar relacionándose con nuevas generaciones que están manejando ese tipo de tecnología de otra manera y que están motivados y quieren trabajar y quieren desarrollar nuevas posibilidades. La situación en Europa es un poco más, como que todo está ahí, entonces no hay ningún interés. Mientras que aquí hay realmente interés y la gente está motivada. Y eso para un artista como yo es muy importante y me inspira muchísimo. Yo creo que el arte es arte, pero creo que el arte puede tener una influencia en áreas tan importantes como la educación. Y lo que me parece muy interesante aquí en Medellín es que hay una actitud muy consciente de divulgar ese tipo de actividades, aunque sean muy experimentales o muy, en muchos casos todavía estén inmaduras. Eso me parece una actitud muy, muy paisa, que eso está muy bien. Hace unos meses participé en un evento que se llamaba Lab Sur Lab aquí en Medellín, desde Ámsterdam, y para mí eso fue una experiencia que yo no había vivido nunca, donde las instituciones se prestan a organizar o a colaborar en la organización de ese tipo de eventos. Condiciones Man propone paisaje sonoro. Conditioners, ma'am. En 1986, el maestro Raúl Marroquín participó en la primera Bienal Internacional de Videoarte, realizada en Medellín. Hacía 26 años que no venía. Fue un evento muy interesante y muy importante porque fue una oportunidad para conocer colegas latinoamericanos que estaban trabajando como yo, a quienes yo no conocía. Entonces, en ese aspecto fue muy, muy interesante. Era en el Museo de Arte Moderno de Medellín, pero en otro lugar, en 1986. Y se veía en ese momento lo de más avanzada, no solamente en Latinoamérica, pero también en el mundo. Si la historia de los eventos de artes visuales o artes plásticas en la ciudad se remontan, digamos, a final de los años 60. Año 68 con Arte Joven para Medellín, que fue una iniciativa de Leonel Estrada con el apoyo de la empresa Coltejer, que digamos tuvo pues una resonancia interesante a nivel social y a nivel del campo pues también artístico y cultural, y que fue digamos la semilla y la credibilidad para realizar los eventos mayores, que fueron las bienales también de la empresa textilera Coltejer en el año 68, perdón, Arte Joven para Medellín, año 67, en el 68 la primera bienal, en el año 70 y en el año 72. Posteriormente hubo una cuarta bienal de Medellín, ya no patrocinada por Coltejer, sino como, digamos, de alguna manera relevada o retomada por empresarios y grupos empresariales de la ciudad, básicamente cercanos al grupo empresarial antioqueño, que realizaron en 1981 la cuarta versión. Y ese mismo año, pues el Museo de Arte Moderno de Medellín, recién creado, tuvo a bien realizar o proponer, convocar un coloquio de arte no objetual paralelo a la bienal, que de hecho pues resultó un poco más novedoso e interesante que la misma bienal. El coloquio de arte no objetual realmente sí como que movilizó y movió un poco las conciencias de todavía esta ciudad muy parroquial en tanto las prácticas contemporáneas de esa época. Carlos Uribe, soy curador, artista investigador y dirijo actualmente el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Después entramos en un periodo pues muy oscuro de la ciudad. Estamos hablando desde el año 81, entramos en los 80 y los 90 en todo el tema del narcotráfico, del terrorismo, de ese amordazamiento que tuvimos como ciudadanos para podernos expresar y vivir el espacio público, las noches, etcétera, hasta que en el año 97 hubo una propuesta municipal desde la Secretaría de Educación y Cultura para realizar el Festival Internacional de Arte Ciudad de Medellín, que se propuso en un comienzo como un evento pues que iba a capitalizar la, digamos, la tradición de las bienales, pero que como que digamos que se echó a perder un poco, digamos, como en el propósito, porque se politizó demasiado, o sea, tuvo demasiadas injerencias que condicionó muchos de las digamos lineamientos que se habían propuesto desde la dirección, desde la coordinación y desde los mismos curadores, asesores que fueron invitados. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Philip Corner escuchemos Car Passing at Night, Country Road in Maine, de 1988. Luego del Festival Internacional de Arte Ciudad de Medellín del 97, en el año 2005 llega la dirección del Museo de Antioquia, Lucía González. Más por voluntad de ella por la inteligencia que ella propone, se ve, digamos, como la realidad del campo artístico el local. Entonces propone ella desde la dirección del Museo de Antioquia realizar un evento internacional similar, también digamos como retomando digamos la lectura de las bienales pasadas y un poco también en lo que había acontecido con el Festival Internacional de Arte, y propone a la alcaldía y a la empresa privada la ejecución de un proyecto de este tipo. José Roca nos propuso más bien el concepto de encuentro, o sea, llamó Encuentro Internacional de Medellín 2007, Prácticas Artísticas Contemporáneas, ¿cierto? Donde hubiera también una mirada de la práctica, más allá de la práctica artística, donde pudiera haber la práctica docente, la práctica de la investigación, la práctica curatorial, la práctica de la circulación en todos los sentidos, porque son muchos los agentes que hacen parte del mundo del arte, galeristas, dealers, coleccionistas, directores de museos, directores editoriales, prensa cultural, etcétera, y también la práctica de la apropiación que tiene que ver con todo el tema de los públicos, de la formación de públicos y de la apropiación por parte de los espectadores de las ideas y los discursos. Fue un evento casi de un año, pues, o sea, fue entre febrero y diciembre, diseminado en espacio y también en tiempo, y de baja intensidad en el sentido de que pues no iba a haber, digamos, como un momento cumbre, sino que iba a haber siempre una programación en el tiempo de diferente matiz para que los diferentes públicos aprovechasen la circulación de artistas, de curadores, de teóricos, activar tanto los museos de la ciudad como el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno, los centros culturales como el Colombo, como las galerías, y sobre todo un punto muy importante que era los espacios anfitriones, que fue uno de los componentes del MD07, muy importante, muy valioso, que este año en el MD11 va a tener otra réplica. El tema que iba a estar articulando todo el encuentro iba a ser el que se denominó espacios de hospitalidad. Esto tiene que ver en buena medida con la tradición histórica que ha tenido la ciudad de Medellín en términos de ser una ciudad tremendamente hospitalaria. Pero al mismo tiempo se planteaba como una posibilidad de empezar a desmitificar la figura del museo como una entidad absolutamente cerrada, como el cubo blanco, y a cambio de esto empezar a abrir todo un conjunto de posibilidades espaciales y temporales de intervención. Gracias a esto se planteó que, además de los espacios físicos tradicionales, se tuvieran un conjunto de espacios alternativos, algunos de ellos ya instituidos, otros de ellos pues que estarían funcionando básicamente en la calle o en los espacios públicos. Y al mismo tiempo, en la agenda académica, se pensaba que, a la par de un gran seminario, de un evento académico central, se pudiera también tener la posibilidad de desarrollar lo que en el momento se denominó como un diseminario, es decir, una idea en la cual se intentaba diseminar ideas a lo largo del tiempo y del espacio, de modo tal que finalmente estos diseminarios se desarrollaron en distintos lugares y en distintas épocas mientras tuvo duración el encuentro. ¿Qué sería para ti un espacio de cultura? Un espacio donde la gente puede socializar. Para mí un espacio de cultura es un lugar donde todos podemos compartir nuestros diferentes ideales y nuestros diferentes puntos de opinión. Un espacio de cultura para mí es un lugar en donde nosotros vamos a aprender o a encontrarnos con los amigos, o a aprender de otras culturas, o cuando hay encuentros musicales. Un espacio de cultura es un lugar de encuentro, puede ser de amigos, de estudiantes, incluso individual, y cultura es donde podemos aprender desde el arte, desde política, desde educación, pues. Ay, yo no sé, por ejemplo, un parque, yo creo. Para mí un espacio de cultura es de relajación, esparcimiento, compartir distintas culturas. Aprender, conocer, divertirse, aprender varias cosas y seguir haciendo más cosas. Mi nombre es Carlos Alberto Galeano Marín, soy docente de la Universidad de Antioquia y director de la Galería Casa Imago. En esta ocasión, Casa Imago va a estar como uno de los espacios anfitriones del Encuentro Internacional de Arte de Medellín 2011, que va a tener como tema principal el educar a través del arte, el aprendizaje a través del arte, con lo cual no estamos hablando de la pedagogía, sino de las distintas posibilidades en las cuales las artes se pueden convertir en un vehículo para la educación y para el conocimiento. Podríamos decir que los curadores de esta versión del encuentro han sido tremendamente cuidadosos en estar articulando todas las actividades, todos los artistas y todos los espacios anfitriones invitados para que confluyan en esta búsqueda de estas nuevas manifestaciones artísticas, por lo menos en lo que tiene que ver con la temática. En el telón de fondo lo que va a estar transcurriendo es ese asunto de cómo a través de las artes se puede adquirir un nuevo conocimiento y cómo las artes se convierten a sí mismo en un vehículo de primer orden para la transmisión de ese conocimiento. Muy importante la dinámica actual que ha venido tomando las artes contemporáneas, que en una buena medida y de manera paralela a la desmitificación del museo y paralelo a la desmitificación de la obra de arte, se han venido corriendo las fronteras, en algunos casos incluso diluyendo las fronteras que marcan lo que es y lo que no es arte. En un tiempo anterior, si hablamos en términos del arte moderno, era relativamente fácil discernir qué era arte y qué no. Pero hoy en día esas fronteras son tremendamente difusas. Y una de las características principales, o por lo menos uno de los territorios donde más se ha venido escenificando este rompimiento de fronteras, es justamente el del arte participativo, el del arte procesual, el del arte que tiene que ver directamente con la presencia activa del público. De modo que, distinto de una obra moderna que tiene su fundamento y su fin en el color, en la forma, en la textura, en la composición, en todos estos elementos que son tremendamente visuales y plásticos, hoy en día estamos presenciando la irrupción y la presencia cada vez más fuerte de unas formas artísticas en las cuales, paralelo a que es más importante la idea que la forma, también es muy importante la participación que el público pueda tener tanto en la ejecución como en la comprensión de la obra. El MDE desde un principio se plantea como un evento de ciudad, un evento envolvente. El MDE-11 es un proyecto organizado y coordinado desde el centro del Museo de Antioquia, al cual el Museo de Arte Moderno se une y acompaña como un socio estratégico en algunos proyectos. Yo soy Oscar Roldán Alzate, curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Soy Conrad Uribe, director de curaduría del Museo de Antioquia y co-curador del MDE-11. El Encuentro Internacional de Medellín se inaugura el 1 de septiembre. Las actividades de apertura oficial van a ser 3 días. Van a ser jueves 1 de septiembre, viernes 2 de septiembre y sábado 3 de septiembre. El primer día vamos a tener un recorrido por algunas intervenciones urbanas. Varios de los artistas invitados tienen intervenciones o tendrán intervenciones en el Politécnico, en el Pablo Tobón Uribe, en el barrio Santo Domingo, quiero decir en la parte de abajo del Metro Cable y en las afueras del Museo de Antioquia. Entonces, comenzando con un recorrido a la 1 de la tarde, donde se van a visitar intervenciones urbanas realizadas por varios artistas, la idea es terminar ese jueves 1 de septiembre en el Museo de Antioquia a las 7 de la noche. En la apertura, el acto de apertura oficial del MDE, donde además vamos a tener varias exposiciones que van a ocupar todas las salas temporales del museo, y también comenzará el proceso de activación de la Casa del Encuentro. El día siguiente, es decir, el viernes 2 de septiembre, a partir de las 10:30 a.m, comienzan las actividades académicas. En ese momento, durante todo el viernes y parte del sábado, todos los artistas que estén en la ciudad en ese momento van a hacer una presentación muy breve de su trabajo. Puede ser de procesos anteriores, pero orientado siempre hacia el trabajo presentado en el marco del MDE. Y el sábado, a partir de las 2 de la tarde, vamos a comenzar con los conferencistas y los teóricos y los académicos invitados. Bueno, yo creo que ahí, claro, hay algunos retos que un proyecto de estos le plantea al espectador, pero también hay retos que se nos devuelven, es decir, cómo comunicar un proyecto de estos que no es simplemente una exposición, cómo buscar hacerle llegar a la gente una propuesta que pues tiene unas complejidades, pero que va a hablarle directamente a la cotidianidad y a la vida de las personas. En esa medida, sí, invitar a la gente a que esté muy atenta. Van a haber muchas actividades, muchos proyectos que van a tener lugar desde el 1 de septiembre. Y toda esa información, además, va a estar publicada, va a estar colgada en la página web del Museo de Antioquia, pero también en la página web del Encuentro Internacional, que es, aprovecho para decirle, es www.mde11.org. Fundiciones MAM propone. De ZDI, escuchemos Discoteca Escorpión, del año 2005. Somos tuyos.